Sí, yo creo que pilla el rollo eso. ¿Vale? Claro, es que esa es la. Ahora te estoy empezando ya a escuchar la guitarra, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Que yo no tengo el metrónomo, lo estaba haciendo a mi puta bola. Entonces habrá entrado tu guitarra. Que yo no tenía el metrónomo puesto y cuando ha entrado tu guitarra, pues está otro tempo distinto a como lo he hecho yo. Espérate, que ahora está tu guitarra y no te escucho. Dime. Uf. Ahora hay que hacerlo cada uno con su metrónomo para que cuando entre, aunque entre tarde, entre bien. A ver, a mí se me cambia solo también. Ahí está bien. Hey. Claro. Coño, que está 16.